desde que te conocí. Ya no puedo comer, ya no puedo dormir, ya no puedo vivir. Nada más pienso en ti. Cada minuto que vivo, estoy loco por ti, porque me enamoré cuando te conocí. A una estrella fugaz que del cielo bajó, un secreto pedí, un deseo por ti, pa' que me dieras tu corazón y me quieras tan bien como te quiero yo. Porque de ti me enamoré, me enamoré, me enamoré, porque eres mi primera vez. Ya no puedo vivir de deseos de amarte y me quieras también como te quiero yo. Conocí a una estrella fugaz que del cielo bajó, un secreto pedí, un deseo por ti, pa' que me dieras tu corazón y me quieras tan bien como te quiero yo. Porque de ti me enamoré, por ti, me enamoré de ti.